dibujar como Picasso, ni cantar como Sinatra tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento. Por la locura de querer avanzar en la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender. Avanzar en la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que estaré. Cuento una a una, ni las sigo, porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento. Sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida.